Hola, un gran saludo a todas, a todos. Primero hay que decir que el triunfo de Obrador corresponde a una acumulación de descontentos que no podemos situar en los últimos 12 años únicamente, sino que es una acumulación que viene de mucho tiempo atrás y que el pueblo mexicano ha visto en la salida institucional y de partidos una opción. Si hablamos, por ejemplo, de lo que animó a los votantes a elegir a Obrador en estas elecciones, pese a la guerra sucia que había sobre él, podemos tener varias lecturas. Primero está el terrible escenario de violencia que hemos tenido tanto con Calderón, expresidente de México del partido PAN, quien inicia la guerra contra el narco, y una militarización del país que solo dejó miles de muertos y desaparecidos. Luego esta violencia se agudiza en los 6 años en los que Peña estuvo en el poder, que seguía las mismas estrategias del PAN con la diferencia de que no lo nombraba así, además de que quedó claro que existía colusión entre el gobierno y los grupos del crimen organizado. Entonces uno de los factores fue la violencia que ya vivían algunos pueblos de México, pero que se generalizó con el gobierno de Peña. Lo que tenemos a la fecha entonces, a consecuencia de esto, son miles de desaparecidos, asesinatos, y todo ha permanecido en la impunidad. El otro factor fue la crisis económica que tuvimos. El dólar al cambio llegó a estar a 21 pesos mexicanos por dólar. El nivel adquisitivo de la población fue disminuyendo notablemente a lo largo de estos 6 años. El porcentaje total de pobreza en el país aumentó a 54 millones de mexicanos, y uno de los impactos más fuertes en la economía que tuvimos fue a partir del alza del precio de las gasolinas a causa de la reforma energética de Peña. Sumado a esto, tenemos que Peña, durante su gobierno, alcanzó los más bajos índices de aprobación, el 19% en los últimos 2 meses, debido a este hartazgo con respecto a la impunidad imperante en el país. De igual modo, creo que hubieron muchas cosas que fueron nutriendo año tras año el descontento. Tenemos, por ejemplo, que en el 2013 hay una gran movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación debido a la reforma educativa que Peña implementa, que en su contenido tenía elementos que abría la puerta a la privatización de la educación básica. Entonces esto genera una confrontación que el gobierno federal resuelve reprimiendo a los maestros, y esto indignó mucho. En 2014 pues sucede lo de Ayotzinapa, lo que fue un parteaguas absoluto también en nivel de organización social, generó movilizaciones por más de un año, y también, bueno, el caso dejó al descubierto la impunidad y la colusión nuevamente entre autoridades del gobierno y el crimen organizado, y se evidenció la respuesta tardía o nula del gobierno mexicano para resolver el caso. En el 2016 volvemos a tener una gran movilización de maestros que pedían a Peña derogar la reforma educativa. Y esto terminó en un acto represivo por parte del gobierno mexicano en Nochistlán, Oaxaca, donde fueron asesinados maestros y parte de la población, lo que sumó al descontento social porque el magisterio había ganado legitimidad en estos temas con respecto a la reforma educativa. Tenemos entonces un escenario de violencia, crisis económica y de un amplio descontento social, donde ya no se veía más salida que el cambio de algún modo, y así fue como se llegó a votar masivamente por Obrador. Yo veo que en mucho no ha sido una convicción a su persona o a su partido o a su proyecto, aunque claro que tiene ambos sectores que sí lo apoyan de este modo. Pero en la percepción general que tengo es más porque los mexicanos necesitaban de un cambio absoluto que terminara con la crisis y la violencia en el país. Y la posibilidad, claro, de finalmente sacar al PRI del gobierno y no dejar al PAN con la misma lógica de muerte que ya se había experimentado en el sexenio anterior, pues dio la pauta para que esto sucediera. Pero lejos de ser una fiesta democrática, como muchos quieren hacer creer, durante todo el día de la jornada electoral lo que más circuló fueron las noticias sobre la compra de votos, levantamiento de casillas, el robo de urnas, el asesinato de personas por temas electorales. Tenemos, por ejemplo, que en el caso del Estado de Puebla hubieron 70 casillas robadas, levantadas a la fuerza. Entonces, bueno, lo que se esperaba o lo que todo el mundo esperaba ante este escenario era el fraude inminente, porque la gente no creía que fueran a dejar las cosas así de fácil. A pesar de que Obrador había estado en primer lugar en las encuestas desde hace mucho y este resultado era más que evidente. Lo que vemos es que los mexicanos salieron a votar masivamente por Obrador. Estamos hablando de que Obrador ganó con el 53.8% de los votos, mientras que Ricardo Anaya del PAN obtuvo 22% y el candidato del PRI obtuvo 15% más o menos. Esto significa que entre el primero y el segundo lugar hubo una diferencia de casi 30 puntos y es por ello que no tuvieron más que aceptar la derrota contundente. Así que lo que hay acá o lo que se ve es mucha esperanza y alegría. Insisto, no porque se crea completamente en el proyecto de Obrador, sino por la posibilidad de que las cosas cambien ligeramente y que la situación de violencia pueda transformarse al desarticularse el poder que ya se había enquistado y que entonces esto abra el campo a la posibilidad de justicia y de transformación del país. Y digo esto porque tampoco el proyecto de Obrador es tan transformador. Hay algunos elementos que pueden mostrarse como interesantes, pero hay otros que definitivamente no. Por ejemplo, él ha reiterado que va a derogar la reforma educativa para hacer una reforma con la participación de los maestros, lo que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha solicitado en reiteradas ocasiones. Pero hay que ver entonces si cumple y cómo y en qué términos se cumple, ya que la propuesta de Obrador para ocupar el cargo de secretario de Educación es Esteban Moctezuma, quien es presidente de Fundación Azteca, que a su vez es una fundación de las televisoras más importantes del país, TV Azteca, que para nada ha informado fehacientemente de la lucha magisterial. Y bueno, claro, que alguien con lógicas empresariales se encargue, pues da un poco a dudar en qué términos. Sin embargo, los maestros esperan que cumpla con las propuestas de campaña y que auténticamente se realice estas mesas de trabajo por la educación. Sobre todo considerando que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que es un estado pluricultural, los maestros siempre han pugnado por considerar los elementos culturales, identitarios, étnicos y comunitarios dentro de la educación básica. Por otra parte, respecto a los pueblos indígenas, aunque Obrador ha dicho que serán prioridad, no queda claro de qué modo. En este momento, los pueblos indígenas se encuentran en procesos de defensa del territorio y en contra de los megaproyectos que destruyen la vida y sus formas de organización. En el caso del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, sigue manteniendo la misma idea de anteriores gobiernos priistas con respecto a un corredor transísmico que cruce del Océano Pacífico al Atlántico por las características de la región. Proyecto que en los 80s fue detenido por la gran movilización de los pueblos indígenas que habitamos esta zona. Y ha planteado la idea del proyecto Vientos del Sur, que es la misma lógica de los megaproyectos eólicos, lo que muchos pueblos rechazan, ya que atenta contra la vida de los mismos, y en la actualidad existe una amplia organización de los pueblos indígenas para detener este tipo de proyectos. Entonces, él plantea estos proyectos con la diferencia de que ha dicho que habrá consulta. Y bueno, en México, pues hace mucho que los pueblos indígenas se quitaron la soga o la venda del asistencialismo, y en mucho gracias a la lucha del EZLN. Entonces lo que hay es un gran movimiento por la autonomía de los pueblos indígenas. Y cuando estamos hablando de la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio, no significa que estoy hablando del derecho a la consulta o a ser consultados, aunque, claro, México tiene firmado el convenio 169 de la OIT, el cual pocas veces hace efectivo, sino que el planteamiento de la autonomía de los pueblos indígenas significa que ellos definen, por ejemplo, qué es desarrollo, cómo es ese desarrollo y qué es lo que quieren en esos términos para crecer. Es decir, su propuesta no es la implementación de proyectos ajenos a sus formas de vida, sino que sean ellos quienes determinen qué es lo que necesitan y de qué forma. Y mientras esto no sea así, no sea de este modo, existirá la conflictividad con los pueblos indígenas que luchan por la defensa de sus territorios. Y bueno, finalmente, una de las contradicciones principales que tiene esta, bueno, llegada de Andrés Manuel al poder es que creo que no es el mismo partido Morena del 2006, por ejemplo, donde sus propuestas, incluso la gente con la que se relacionaba, tal vez eran un poco más radicales. Parece que con los años se ha ido suavizando estas propuestas, además de hacer alianzas y tener claros acercamientos con los sectores empresariales y haber aceptado entre sus filas a candidatos para senadores de dudosas procedencias y prácticas, como es el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue el secretario de Gobernación de Peña con el PRI, lo que no fue un puesto menor, y ahora ha sido electo como senador por Morena, y quien aún tiene muchos asuntos pendientes o por los cuales responder, entre ellos el caso de Ayotzinapa, pues ya que se dio en el periodo en el que él era secretario de Gobernación. Pero bueno, todo esto no le quita la alegría a la gente, la alegría de haber sacado finalmente al PRI después de tanta impunidad y de haberlo hecho colectivamente, con tanta voluntad colectiva, ni de sentir una enorme esperanza por lo que viene con este cambio. Hay muchísima expectativa de que esto pueda producir un efecto en cadena para remover estructuras y relaciones de poder que ya se habían acomodado y que estaban dañando mucho a México. Y bueno, este cambio, claro, después de tanta muerte, tanta devastación, viene a refrescar los ánimos colectivos. Y esa es la primera ganancia que tiene Obrador, una fuerte ganancia simbólica, ya que Obrador llega con un respaldo popular enorme, pero vamos a ver si alcanza su dimensión material. Por ahora, lo que tenemos ante todo es un triunfo que por lo menos en lo simbólico está resonando. Sin embargo, el movimiento social que se ha venido fortaleciendo a lo largo de diferentes años y en diferentes frentes, en una lucha sin partidos por la autonomía de los pueblos, la defensa del territorio, de la educación, por los desaparecidos, por los feminicidios, por encontrar justicia, pues claro, eso considera que no se negocia con ningún partido a cambio de nada. Entonces se espera que Obrador realice muchas acciones en términos de justicia. De no ser así, creo que esto no representaría el cambio que todos estamos esperando. Y bueno, por ahora eso es todo. Les mando un gran abrazo.